En La Rosa de los Vientos, cantos y cuentos del Uruguay. Mira, en general no hay ideas previas a la canción. Las canciones, al menos en mi caso, surgen siempre como una melodía primero. Primero es una melodía y después esa melodía propone un silabeo, por no decir un tarareo. Y en el silabeo hay palabras que ocupan su lugar por decisión propia. Es decir, ellas dicen, aquí estoy yo. La palabra madre, la palabra mañana, la palabra... la que sea. Aquí estoy yo y yo quiero estar ahí, y ella va y se pone. Entonces tú eliges la que la puede acompañar. Y entre las muchas palabras disponibles hay otras que la pueden acompañar y otras que no. Y así es que comienza la canción. Crece como un árbol, te diría también, para volver al ejemplo del árbol. O como un psicoanálisis, alguna vez lo he dicho. ¿No? Crece como un psicoanálisis. Es una especie de averiguación del cómo y el porqué de ese acontecimiento prístino, que es el acto poético. No quiero yo con esto decir que haga poesía con mi canción, ni mucho menos, pero hay algo así como un tributo de reverencia a la poesía universal en cada canción bien nacida. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa tres arbolitos planté, planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. También he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos. Se enteran las niñas que quienes habían partido al exilio regresaron. Como pájaros peregrinos fueron volviendo a su terruño, a sus carnavales, que ya no enmascaran el dolor, sino que celebran la posibilidad de la vida. Volvieron a su manso coraje, a un país diferente. Otros poemas, otros cantos habían perfumado el abandono. El Frente Amplio sigue ampliando las posibilidades de los sueños, gobernando Montevideo, peleando por el Uruguay, sin mucho ruido, sin gran alalaca. Los orientales siguen construyendo piedra a piedra el edificio de su propia identidad. Día del padre, el abuelo, del nieto y el presidente. Ahora digo yo, ¿pa' cuándo? Será el día de la gente. Párela, para la gente, párela. Párela, para la gente, párela. Si cuando voto le erro, enseguida soy cornuda. Pero bien que me afilaron pa' voltear la dictadura. Soy la que no tiene rostro, la que siempre está esperando. Soy un poco cada uno. Soy usted que está escuchando. Junto a la murga van sabiendo las niñas, resistió el candombe. Jaime Ross les cuenta a las niñas. Yo pienso que el candombe tradicional es de los negros. Lo pueden hacer ellos y lo tienen que hacer ellos. Sin embargo, la utilización del candombe como elemento musical por parte de cualquier montevideano, de cualquier uruguayo o de cualquier persona independientemente de su nacionalidad que haya asimilado eso con su oreja desde temprana edad y se haya compenetrado con ciertas esencias del candombe, me parece algo absolutamente natural. Yo me pongo a tocar y me salen candombes. Me parece bien que los negros defiendan su tradición, pero por otro lado, creo que hacen bien en tener una actitud amplia hacia ciertos músicos uruguayos que nos hemos acercado al candombe en cierta dimensión que ellos consideran correcta. Allá abajo, a mi guitarra le dicen la rasqueta. Vos seguí con la rasqueta, Jaimito, que está todo bien. O sea, yo puedo rascar el candombe en la guitarra y ellos me aceptan así. El candombe ha sido un motor esencial para el resto de la música uruguaya, porque es un gran ritmo, un ritmo excepcional. Y sigue diciendo el Jaime Ross, el candombe ha sido un motor para la murga, por ejemplo, porque para la gente todo es murga, pero la mayoría de las veces lo que está tocando la batería de la murga es candombe. Una canción como Los futuros murguistas es una murga tocando candombe. La primera parte de Brindis por Pierrot también es candombe, aunque muy lento. La ventaja de ahora es que los botijas nacen izquierdistas. Yo, por ejemplo, nunca ni a mi señora, que está presente, ni a mis hijos le dije lo que tenían que votar ni nada. Que cada cual hiciera lo que se le antoja, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo se llama Ernesto Guevara Luna, y si mañana quiere ser milico, que sea. Yo no le voy a prohibir nada. Lo único que le voy a decir, hijo de este, que no te va a saludar nadie. Pues yo soy el único murguista después de tantos años que nunca gané en el concurso. Yo gané todo en la calle, en el pueblo. O sea, claro, la gente es la que premia. Que ese es el mejor premio, ¿viste? Porque como cada vez que iba a concurso siempre le daba el jurado, entonces nunca me dieron nada. Porque esa es una de las características de las murgas y es una cosa muy crítica, ¿no? Sí, no, pero yo criticaba el jurado. Pero más allá de la canción, así... Que, viste que los jurados son intocables. Sí. Entonces yo siempre le daba a ella. Porque allá en Montevideo, cuando estás para ganar, que decís, gana fulano, salís tercero. Uh-huh. Es la rosca que le decimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando iba al otro año o me hacían un reportaje, más te digo, un día un vecino me quiso llevar una copa, y dice, yo te la voy a dar, dice, en el concurso. Yo salía con la falta. Y no me dejaron entregar eso. ¿No? ¿No le permitieron? No. Entonces, allá ella, ¿no? Y con el Brindis por Pierrot no pudieron, ya con esa no pudieron. No, con esa no. Esa fue realmente la canción ganadora de todos los tiempos. Sí, fíjate vos, si será cosa ganadora que yo ande encuentre a Molina, se termina Guille. Yo voy a seguir buscando, ¿no? No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. También una nueva generación de artistas orientales van mezclando los sonidos y las palabras hasta encontrar su propia voz. Tienen raíz, tienen vuelo propio, crecen, se multiplican, recuperan, cambian. Les cuenta a las niñas Laura Canoura. Yo estoy interesada también en acercándome, hoy hablábamos un poco también con alguna gente ahí de la vuelta de que los músicos de mi generación en América no nos conocemos. O sea, no tenemos lo que existió en otras épocas, que eran los festivales que juntaban músicos latinoamericanos. Por ejemplo, la generación anterior a mí, Biglietti, Zita Rosa, los olimareños, por circunstancias bastante adversas y que ojalá no se vuelvan a repetir en otros países. Pero con el antecedente del nuevo canto que se venía haciendo de mucho tiempo, ¿no? Pero ellos tuvieron la oportunidad de cruzarse en festivales con Chico Buarque, con Pablo Milanés, con toda la gente de su generación, con Mercedes Sosa. Y a nosotros es lo que nos hace falta eso, saber en qué andan los otros músicos, verse en vivo, compartir, ahora que la globalización sirva para algo, ¿no? Que sirva para algo, ¿no? Ese intercambio real. Ese intercambio que sea real, ¿no? Yo soy la mujer que derrama tu café, el precipicio en el que te dejas caer, el recuerdo del pétalo de una rosa color té, el araira de un bolero por les Champs-Élysées. Al verte Hunter cantando My Handyman, una colección de faxes colgados de tu pared. Otros niños y niñas crecieron. Muchos sonidos se liberaron, muchas palabras recuperaron su sentido. Muchos sendik renacieron desde las mazmorras en que pretendieron enterrarlos en vida. Los desaparecidos selmares nunca volvieron, pero se multiplicaron como los artigas. Los simones aún siguen siendo llamados por los tambores. Las aras siguen peleando y nuevos artistas cantan a su nuevo tiempo. En cada revista que compras por ahí, estoy en toda la tapita, mijito, porque soy una cover girl. Cover girl, I am a cover girl. I am a sexy pretty cover girl. Cover girl, I am a cover girl. Hey, wanna go to bed with me? Se mira y no se toca, parece ser la melodía mundial. El SIDA viene mal y nadie quiere hacerlo, y nadie puede estar en mi lugar. Yo estoy ahí para que vos sueñes conmigo, y soy también la envidia de mucha gente. ¿Quién diría que me convertiría en la gran noticia del día? Como yo, las niñas rioplatenses se miran unas a otras como quien se mira en un espejo. Ellas descubrieron puentes, celebran el encuentro. El Río de la Plata puede ser, tal vez, no el lugar de llegada de los nuevos conquistadores españoles. Ellos saben que a pesar de su brillo, ya no hay plata en estas orillas. El Río de la Plata puede ser, piensan las niñas, no el lugar de descarte de las cloacas de Buenos Aires o de Montevideo. El Río de la Plata puede ser, piensan las niñas, algo más que el lecho donde descansan tantos y tantas gentes queridas, arrojados a él en los vuelos de la muerte de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Río de la Plata puede ser, tal vez, un fluido que nos ayude a desfragmentar nuestras propias incomprensiones. Puede ser un lugar de tránsito donde vayan y vengan los gardeles, las murgas y las esperanzas. Así. El Río de la Plata puede ser, piensan las niñas, una señal de identidad. Tengo buena reputación. Un espacio para navegar las resistencias. Una posibilidad para el reencuentro. Lo que pasa es que sé guardar las apariencias. Nadie pone en duda mi respetabilidad. Sí, con sabor, ricura. Sacude. ¡Papito! Además yo soy doctor, soy un miembro prominente de la clase política que guarda las instituciones democráticas de este país. Y aunque tengo mis chanchullos, sé que vos tenés los tuyos. Y si no tenés, jodete, por patriota y alcahuete. Tengo buena reputación, pero soy una basura. Ya jodía una cantidad de gente que me creyó cuando yo le hablaba de mi honestidad. Y ahora muchos me persiguen. Hasta aquí. Y me quieren denunciar. La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Por haberlos defraudado. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Porque son de baja estofa. En los sonidos, Ernesto Horvath. Son personas sin credibilidad, esas que van llevando a cuestas su mala reputación. Chao, cofrades. Hasta la próxima.